Caracol. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos también de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arrancamos a ritmo de doom metal. Y lo hacemos con el primer sencillo de lo que será pasado mañana, el cuarto disco de estos doom metaleros de Arkansas llamados Paul Bearer, el portador del... ya no me acuerdo cómo se dice la palabra, del ataúd. Este tema, este primer sencillo, se titula The Quicksand of Existing, las arenas movedizas de la existencia, y pertenece a ese trabajo que te comento, un trabajo que llevará por título Forgotten Days, días olvidados. Como a nosotros el lunes, se nos olvidó. Bienvenidos al show, al podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves desde San Pedro de Calanda por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, en riguroso directo, como siempre, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica, el moral. Y confinada. Como Huesca y Teruel, que también las han... las han confinado perimetralmente. Episodio número 302 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado... bueno, te lo voy a decir con el primer titular, con la noticia tonta, que de ahí sale el título de este episodio. Pero primero vamos a saludar a las ternascas y ternascos que ya están a la escucha. A ver, abre fuerte la Catalonia Crew con Ángeles y con Alma. Y con Draven, supongo que también. Nos movemos hasta también la confinada perimetralmente capital del reino para saludar a Chetos. Nos bajamos hasta Murcia para saludar a Ana. Pegamos un brinco bien gordo, nos vamos hasta Galicia. Ahí está Silviña. También aparece por aquí la Zaragoza Confinated Style con Eli Creator y Rubén. un poquito de Nafarroa Pride, que también ahí las están pasando canutas desde Tudela, Félix. Y conforme nos vayáis saludando, pues os iremos devolviendo el saludo desde aquí, desde Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Al episodio número 301, no, 302 ya solo nos quedan 98 para los 400, casi nada. Bueno, a este episodio número 302 lo hemos titulado, calla que me lo tengo que poner porque si no, no me va a salir la palabrita que me he inventado. Miley Talica Cyrus. ¿Por qué? Pues ahora mismo te lo explica Roxa Roxae. Miley Cyrus está preparando un álbum con covers de Metallica. Tranquila, señora, tranquila. Que por lo menos la muchacha ha avisado, ¿eh? No miente, ¿eh? No, no le va a pillar, no os va a pillar a nadie de sorpresa cuando haya sacado el disco y escuchéis alguna de esas covers en la recontraversión de Pequeño Ternasco. Sí, sí, sí, la antes conocida como Hannah Montana parece que está reconduciendo su discurrir musical hacia el rock. En sus propias palabras, cuenta así en una entrevista en un medio foráneo. Después del último disco estaba como, voy a probar el una vez más y si veo que no puedo con el pop, con el dormir por las noches, voy a hacer un disco de rock. Pensé, lo mismo debería seguir con el, con lo que sé hacer, con lo que he hecho siempre. Pero eso no es lo que soy, así que comencé a hacer un disco de rock. Estamos trabajando en un disco de versiones de Metallica. Ahora mismo estoy en eso. Somos muy afortunados de poder continuar trabajando en nuestro arte durante todo esto, durante todo este rollo de la pandemia. Y decir, añadir que al principio me pareció un poco inspirador, pero ahora estoy totalmente a tope de power con ese disco de versiones de Metallica. Pues veremos, veremos a ver, Rosa Rosa, que sale de todo esto. Yo no me fío un pelo. Tampoco. Yo no me fío un pelo. Yo tampoco. Pero bueno, parece que en principio... parece que Miley ha elegido el camino de la redención. Mejor esta redención que empieza a sonar ahora. Pues no sé qué cojones está pasando. Sí, que no reconoce la puta canción. En fin, vamos a poner una música de fondo y vamos a tratar de poner ese temita de los Redención que teníamos preparado. Va. Bueno, pues ya tenemos este tema de los Redención titulado Perro Guardián, perteneciente al segundo trabajo de esta banda. Su ventaja, soltando vivos en espacios viciados. Tercer corte del segundo álbum de estudio de esta formación rockera formada en 2015 en Aranjuez, Los Redención. El título de este segundo álbum, Abruptum, y el de la canta que escuchas, aunque sea un poquito bajo por los problemas que acabamos de tener, que no sabemos por qué, Perro Guardián. Redención, sonando en Pequeño Tornasco. No pienses que no hay solución. Y más saludos, esa Belén que ya está la escucha en directo. Pues por fin ya suena la canción que tiene que sonar, es normal. Y una vez más, que hacía mucho tiempo que no lo decía, son las cosas del directo. Mors Principium Est. Esta es la banda con la que estamos arrancando la sección más oscura y brutal de Pequeño Tornasco. Estamos escuchando a esta gente, a este grupo, esta formación de death melódico finesa que estrena séptimo álbum, al que han titulado muy certeramente, adivinen, efectivamente, Seven. Mos Principium Est, la muerte es el principio. Y el primer single que comparten para presentar este séptimo trabajo es el que escuchas y lleva por título Mi casa, mi tumba, ¿eh? My home, my grave. Saludamos, que ya está también a la escucha en directo, al amigo Eli de los Ratones Colorados. Y saludos para la conserva, para lata, para el podcast, para San Hammer, Nafarroa Price y para Diego Logroño Power. Diego, que anda leyendo lo que ponemos en el chat de WhatsApp de la tribu Ternasca, dice, mierda, con lo que te gusta el Ángel del Infierno y hoy toca lata. Nada, ya te los pondré en directo otro día porque hoy no suenan Ángeles del Infierno por lo que te piensas. Bueno, si estás escuchando ya el podcast, como tú, que también lo estás escuchando mediante esa vía, pues ya te habrás enterado. Nutritiva. Pastor de Gusanos, Warm Shepherd. Estos son los siguientes bruticos que aparecen en el rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Un poquito de black metal sazonado con deathcore con este cuarteto de Massachusetts, ese estado estadounidense en el que están reclamando cariño a todas horas. Bueno, pues estos muchachos estrenan nuevo trabajo llamado In the Wake of Soul para Navidades, justico el 25 de diciembre. Lleve a los Warm Shepherd a su casa por Navidad. El tema que escuchas, Accursed. Of tomorrow dreamer. amigo Félix, que preguntaba que si estos Wormsepper que hacían Gross del infierno del Averno o de Jabalí. Dice que estaba muy oscuro hoy el rincón. Vamos a aportarle algo de claridad, va. Silviña decía que eran brujas gritando en la hoguera. Bueno, pues los que nos acompañan ahora son ni más ni menos que Necrophobic. Que le han dedicado una canción a los ataques spam del demonio. Devil's Spam Attack. Tema perteneciente a su reciente noveno larga duración, de título Down of the Damned, el amanecer de los malditos. Y en este tema han contado como invitado a las voces con Smear, ya sabéis, el cantante de los Destruction. Ya tardaba el amigo Des en saludar, siendo que hoy toca Rincón Oscuro. Y más saludos de Logroño Power para Lata, Javi Truman. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y para cerrar sección, una de mis bandas favoritas en cuanto al metal más extremo se refiere. Si le has echado un poquito de oreja, habrás reconocido esos cambios de registro brutales de Tatiana Smiluk, lo cual quiere decir que estamos escuchando a Ginger. Yo Pues extraído de ese fantástico quinto y más reciente LP del cuarteto ucraniano, está sonando su último sencillo, La Profecía, The Prophecy. Ginger sonando nuevamente en el rincón oscuro, el pequeño Tebasca. Probablemente, y digo probablemente porque no llevo un ranking de las noticias, las bizarradas más salvajes o las bizarradas más risibles o cualquier tipo de categoría que le queramos dar a las bizarradas, probablemente hoy sean las dos bizarradas más salvajes que hemos leído en la historia de las bizarradas. Nuevamente nuestra reportera Marit Sarachera Alma nos ha vuelto a pasar ambos titulares, de los que Rosa Rosae va a dar buena cuenta, como mínimo del primero, luego ya veremos. ¡Vamos allá! Un hombre se arranca los dientes para conseguir cita en el dentista. ¿Es salvaje o no es salvaje esto? Arrancarse uno mismo los piños para conseguir cita del dentista. Vale, y ahora que se pues si te los arrancas, ¿para qué vas? Ya, si ya no ya no tienes nada que hacer. Bueno, sí, volverte los tapones. Por eso que se los ponga. La madre que lo parió. Está muy mala gente, ¿eh? A Chris Savage. Savage tiene de apellido. Sí, salvaje. Sí. De 42 años y natural de Portsmouth, en England. La semana pasada le empezaron a doler mucho las muelas y llamó a varios dentistas públicos para conseguir cita. Pero a pesar de llamar a 20 centros diferentes, no lo consiguió, ya que nadie lo quería atender. No entender que pone aquí, me cago en la puta, los del caso. Es una pasada los del caso, los redactores que tienen. Es que no escriben bien una puta noticia entera, ¿eh? Mira que los corrijo y aún así siempre se me escapa alguna falta. Bueno, que nadie lo quería atender porque estaban saturados por el coronavirus. Iban pasando los días y el dolor de Savage cada vez era más Savage y seguía sin hacerle caso y él ya se estaba cagando en sus muelas. Y en las muelas de todos los dentistas de la fucking England. Bueno, Chris había perdido el trabajo por culpa del confinamiento y no se podía permitir pagar un dentista privado. Así que no le quedó más remedio que arrancarse dos dientes con unos alicates, aunque, según explica, esto es en sus propias palabras, es la cosa más horrible que he hecho nunca. Me emborraché con muchas cervezas para no sentir tanto dolor. Nadie se quiere sacar una parte de su propia cara, de su propia boca, sin pinzas ni anestesia. Lo hice de golpe, a lo vivo. Cuando empiezas a sentir que el diente sale, ya no hay tonterías que valgan. Hostia, qué ave chucho. ¡Qué barbaridad! No me quiero ni imaginar el dolor que se debe sentir haciendo esto. Pero vamos, lo que ha hecho el hombre este, no, a mí me parece súper fuerte. Fuerte, que es el nuevo single de los madrileños Ruta 57. Que si habéis tenido la oportunidad de ver la promo que hemos colgado un cuarto de hora antes de comenzar el programa, pues no es el single que anunciaban. En fin, es lo que tiene hacer llevar toda una emisora y hacer un programa diario entre dos personas, pues que no te da tiempo a verte todo lo que te mandan. Yo me pensé que era un vídeo como los muchos que nos había mandado nuestro querido Ternasco Chema Gallego de la central de comunicación, un vídeo así en plan atemporal. Y resulta que no, que presentaban el anterior single. Pues no, estamos escuchando el más reciente single, que es el cuarto, significa el cuarto anticipo de lo que será en 2021. Mamá, voy a comer de esto, el nuevo trabajo de los Ruta 57. Para este tema en cuestión han contado con la colaboración a las voces de Oscar H, vocalista de Fan Kiwis, otra banda que también ha sonado aquí en Pequeño Ternasco. Ruta 57, Ruta 57. ¡Fuerte, que suene fuerte! ¡Fuerte! Un minuto, vida o muerte, explota en mil pedazos, vuelvo a ser yo. Las piezas de este puzzle vuelven a encajar. Tú conoces bien su forma. Aquí nadie te regala nada, dime de qué sirve vivir frustrado. Solo tú ves la luz tras la ventana. El fallo de ayer es el recuerdo del pasado. Cada noche ser me dedico a soñar, eso es de lo. Anika nos dice, vaya bestia el tío. Desde luego. Y Rubén dice que igual lo que tenía que haber hecho era llamar al psiquiatra. Pues no te extrañe. Para ser feliz siempre es pronto. Y es que al final el mundo tiene su encanto. Siempre que me rompo, remonto. Crece mi fuerza, es lo bueno del llanto. Para ser feliz siempre es pronto. Y es que al final el mundo tiene su encanto. ¿Tú qué sabrás? ¿Qué pretendes reinventar? Las pisadas que nunca me dejaste dar. Show, show, show. Fuerte. Corre, rompe, prisa, fuerte. Un minuto, vida. Dices, mira que hay drogas y lo único que se le ocurrió fue beber. Igual no tenía dinero para más, muchacho. Prisa fuerte. Un minuto, vida o muerte. entrando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues entre bruticos destalentados anda el juego de la bizarrada soy. Si la anterior os ha parecido un salvaje, que lo es, la siguiente no le va a la zaga, no. Vamos a por ese titular, Rosa Rosa. Los estómagos sensibles, por favor, que se tapen las orejas. Una mujer de la limpieza bebe agua de un váter para demostrar que está limpio. Tantos gilipollas y tan pocas balas. No tomes una muestra y la pongas en una probeta. No. Coge un vaso de la taza y échate un buen lingotazo. Así se demuestran las cosas. A lo vivo, como el de los dientes de antes. Exagerado. Y ahora cuando os lea la noticia, aún vais a flipar más de lo exagerado que llega a ser este titular. Las redes sociales se echan humo por la enorme polémica generada tras salir a la luz un vídeo en el que una limpiadora de una empresa de fertilizantes... échale gasolina al fuego, ¿eh? Ya no es un váter de una empresa cualquiera, que ya sería una marranada. De una empresa de fertilizantes. Pilla agua de la taza del váter y se la bebe para demostrar su devoción por el trabajo. Por cierto, la acción la realiza ante la presencia de supervisores y jefes de la empresa, que aprueban su acción entre aplausos. Alucinante. Ante la enorme polémica generada en las redes sociales, la empresa donde trabaja esta muchacha, que llamada Low Mo, ha salido al paso con unas declaraciones de un portavoz que todavía han avivado más el asunto. Dice así el subnormal este: es nuestro ejemplo a seguir. Demuestra que hace su trabajo al más alto nivel. Pues si agacharse a la taza al váter es trabajar al más alto nivel. Beber agua de los inodoros no es un requisito para trabajar con nosotros. Menos mal, diría yo. Ella ha roto todas sus barreras psicológicas. Además, insiste que no entiende tanto revuelo porque el agua de sus inodoros es absolutamente potable. Porque se la beba él. Claro, que lo haga él. Pero que no coja el vaso, no. Que pille la taza y que se la eche contigo. Venga, vaya, a beber a morro de la taza. Eso, mete la cabeza. Cago en su puta madre. Esto es lo que le ha dicho un tuitero, evidentemente. Claro. Pues te la bebes tú, desgraciado. Claro. ¿Qué haces ahí haciéndole beber a la pobre señora? Además, a todo esto hay que añadirle que el agua del grifo en China es como la de Ciudad de México, que no se puede. Tiene tal desnivel de contaminación que es que te la bebes y vamos, ya te puedes ir al hospital a que te hagan un lavado del estómago y tener el hospital bien cerca, que si no, lo mismo. No. Bueno, en fin. Una limpiadora bebiendo agua de váter, sus jefes mirándola y aplaudiendo. A mí, yo no sé a vosotros, pero a mí todo esto me resulta muy macabro. Más Macabro, Macabre, los maestros del mar del metal, sonando nuevamente Pequeño Terrasco. Ya os traje su primer sencillo, el sencillo presentación de su próximo álbum, Carnival of Killers, Carnaval de Asesinos, que se lanzará el próximo 13 de noviembre. Y aquí tienes ya estás disfrutando del segundo lanzamiento, del segundo single extraído de ese trabajo. Your window is open. Tu ventana está abierta. Ten cuidado, no te se escape el gatico. Dice Silviña que la protagonista de esta noticia era la mujer del protagonista de la noticia de antes. Y Rubén dice que bebió agua con fertilizantes porque lo mismo quería ser ella fértil. Estaba ahí buscando, estaba desesperada por tener un hijo. Bebiendo esa agua igual le sale una planta en el estrémago. Llegando al final del programa de este miércoles 21 de octubre ya. Tenemos al DES absolutamente indignado con la actitud de la limpiadora esta. A ver, perfectamente comprensible, compañero. Ni dignidad, pero bueno, también habrá que ver. La señora, si no la han obligado todos los hijoputas aquellos, ¿sabes? Que ya sabes cómo es lo de la presión y lo del acoso laboral y el acoso de género, bueno, en fin. Que a mí me echan antes de hacerlo, por supuesto, pero bueno, cada cual reacciona como sabe o como puede o como le viene en cada momento. Una pena, realmente. Si no estás escuchando la sintonía de saltomatarradiorock.com, pues decirte que como hoy es miércoles a las 5 de la tarde, tenemos a nuestro ternasco Dani de Rockstation FM ahí en riguroso directo para hacernos pasar 2 horas con la mejor música metal. Y muchos más programas, ¿eh? La parrilla de emisión en directo de asaltomatarradiorock.com. Recuerda, la radio online del rock, que nos estás escuchando enlatados, en conserva, en podcast. Pues eso es, que has pinchado en nuestro player de podcast de Pequeño Ternasco, ahí en la web de asaltomatarradiorock.com, pero que tiene mucho más. Te vas ahí al menú principal, que aparece al principio de cada una de las páginas de nuestra web, le das a lista de podcast y se te despliegan en orden alfabético otros 63 programas para que elijas y disfrutes del rock locutado en nuestro idioma. Y por fin tenemos animaladas nuevamente. Sí, señor, ya pensaba yo que me iban a fallar los ternascos y las ternascas, pero no. No, afortunadamente no. Habéis estado ahí al quite y tengo guardadas unas cuantas. Lo animalado para el final. Un animal ciego y oscuro. He follado con falsas divinidades y he enculado a sus profetas. Hoy, al sentir el calor de tu brasa, sus encantos y sus celadas ya no me la ponen dura. El amigo Rubén es el primero que nos propone banda para la animalada para el final. Esta gente son la banda del abuelo y el tema este con poesía de intro incluida, culo de luciérnaga. Pero camino por tu senda. Un tema que estos guipuzcoanos grabaron y que aparecía en un recopilatorio, en el segundo recopilatorio del año 2013, ese recopilatorio llamado Musiquiátrico. Luciérnaga, luciérnaga. Luciérnaga, luciérnaga, enséñame el camino en medio de esta oscuridad. Luciérnaga, enséñame el camino. Ajá, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Peregrana. Por detrás. Fuiste la luz de mis ojos en las noches de verano. ¿Quién puede condenarme por querer follarme tu culo fluorescente? Luciérnaga, luciérnaga. Luciérnaga, luciérnaga. Enséñame el camino en medio de esta oscuridad. Luciérnaga. Quiero amarte por detrás. ¡Yau!